Ahora, la verdad que buenísimo en estos tiempos. En estos tiempos la solidaridad tiene que estar en terrible auge porque hay una situación muy compleja. Es militante de la Renovación Peronista Concordia, licenciada Mariela Moreno, una amiga del programa. Hace mucho no la teníamos en el programa, por eso es un gusto tenerla. Se viene esta jornada, pero para eso vamos a hablar con ella. Mariela, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. Saludos a toda la audiencia y gracias por la presentación que me hiciste. Ahí está. Bueno, vale la pena, porque la verdad es así, ¿o no, Mariela? La solidaridad hoy tiene que estar a la orden del día porque hay una situación muy compleja que están atravesando los ciudadanos, ¿o no? Sí, lamentablemente se entrecruzan varios factores. Y bueno, siempre los que llevan las de perder son los más vulnerables, los que menos tienen y los más desfavorecidos, porque a veces no solamente son los que menos tienen, sino que hay personas que han sido desfavorecidas en este contexto. Bueno, y así fue surgiendo esta jornada que se va a llevar a cabo mañana, puntualmente 9 de julio, ahí en lo que es la sede de FACDUT. Contanos un poquito cómo va surgiendo esta iniciativa, Mariela. Bueno, esta iniciativa surge en nuestro espacio político y también por inquietud de muchas compañeras de la juventud peronista que son tejedoras. Habemos muchas tejedoras en la agrupación. Y está bueno. Entonces, bueno, hablando y digamos viendo, decidimos no quedarnos de brazos cruzados, porque uno siempre cuando está calentito en su casa se pregunta cómo la estará pasando la gente que tiene frío o que no tiene las mismas condiciones de vida cómoda que no tiene, y la pasa mal. Entonces, bueno, no le vamos a solucionar la vida a nadie, pero darle un abrigo, brindarle un gorro, una bufanda, un poncho, ayuda. Sin duda. Mariela, ¿y cómo va a ser? Invitamos a la gente que si quiera colaborar, que se dé una vuelta por ahí. ¿Cómo lo van a manejar a eso? Nosotros vamos a estar desde las 15 hasta las 19. Bien. Van a ir las tejedoras, los tejedores también, porque hay compañeros que tienen su habilidad con las manos, también pueden ir a cebarnos mate, a charlar, y aceptamos donaciones de lana. Si alguien tiene restos que no use, nosotros todo lo vamos a transformar en prendas. Además aceptamos donaciones de ropa porque tenemos nuestra llegada a determinados barrios y siempre estamos repartiendo y ayudando a la gente que no tiene. Mariela, te voy a preguntar por, ahora después recordamos igualmente lo que va a pasar mañana en esta jornada, pero te quiero preguntar sobre Renovación Peronista Concordia, cómo se fueron conformando, la palabra renovación, vos dijiste ahí recién cuando me contaste, sentarnos a hablar, son momentos, ¿no?, de congregarse, de juntarse, ¿cómo se fueron conformando con este espacio? Y bueno, este espacio surge a partir de las elecciones del Partido Justicialista del año pasado. Entonces, bueno, un grupo de compañeros decidimos juntarnos en esta lista y presentarnos a internas. Y bueno, así surge. Vos decís algo importantísimo, juntarnos a hablar. Nosotros estamos transitando un gobierno sumamente deshumanizante en todas sus políticas. Si vos ves todas las medidas que tenés que anunciar, todas nos afectan y todas tienen este corte deshumanizador. Sí, entonces. Más que nunca hay que sentarse, juntarse, dialogar, conversar y pensar en una nueva construcción. Bueno, ahí lo de la nueva construcción es casi una demanda de la sociedad, ¿o no, Mariela? ¿Se fueron encontrando con esto de decir, che, la renovación tiene que ser real? Sí, la gente está pidiendo caras nuevas, está pidiendo ideas nuevas, está pidiendo cambios. Nosotros en pocos años hemos transitado cambios trascendentes, desde la digitalización de prácticamente casi todo hasta las nuevas, el nuevo mercado laboral se conforma, porque hoy el mercado laboral tiene otras características, que no es el de hace 10 años atrás. Tal cual. Hoy hay mucho trabajo virtual, hay muchas cosas que dentro de la legislación no están contempladas. Entonces, bueno, hay que aggiornarse, hay que tener un perfil más acorde al contexto que nos demanda. ¿Hiciste una lectura de lo que pasó en el peronismo, Mariela, esto de querer tener una instancia de interna, pero después se cae y se queda con una lista? ¿Hiciste una valoración de todo lo que pasó ahí? Nosotros hicimos una valoración en nuestro espacio político. Nosotros nos presentamos conforme lo que mandaba el Tribunal Electoral y cumplimos todos los requisitos. De hecho, los apoderados legales se presentaron en instancias posteriores, pero bueno, la verdad es que es una lástima porque las distintas líneas de expresión interna en los partidos justamente es lo que enriquece, porque no todos los afiliados somos iguales. Venimos de una comunidad donde la individualidad de cada uno es diversa, y entonces lo ideal es que en el partido haya distintas líneas de expresión donde todos encuentren su referente o se sientan representados. La verdad que es una lástima que se quiera mantener este perfil tan conservador, este perfil, digamos, como digo yo, ¿no?, tipo caudillista, patriarcal, y no un perfil más inclusivo y más diverso. La verdad es que es una lástima porque acá pierde el peronismo. Aparte hubiese sido una buena instancia para movilizar a todos los sectores del peronismo, ¿no? Pero por supuesto, si lo que enriquece la vida interna de los partidos es el debate, es la diversidad, esta cosa heterogénea en la representación, eso es lo que convoca. Porque el que no encaja en ese perfil que bajan, se siente excluido. Y entonces no encuentra su línea de representación. En cambio, si hay distintos sectores incluidos dentro del mismo arco político, sería muy diferente. Sí, clarito, Mariela. Mariela, y en este escenario complejo en el cual obviamente que el peronismo atraviesa momentos difíciles por las derrotas electorales, ¿hay un escenario alentador, más allá de que la noticia es mala, de la prisión de Cristina Fernández, domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, pero un apoyo masivo de todos los sectores, casi una unificación a partir de la noticia de la detención? ¿Es un escenario, repito, alentador, más allá de esta noticia de que está presa? Yo creo que siempre en política los escenarios son alentadores, porque justamente la política es una herramienta de construcción. Lo de Cristina fue un hito en la historia del país y en la historia del peronismo, y una salvajada jurídica, porque no hay una sola prueba en contra de Cristina, es una causa totalmente inventada, y todas estas causas que han empezado porque siempre vos fijate qué casualidad que las causas empiezan en la esfera periodística y después toman color en lo jurídico, ¿viste? Siempre esto empieza tipo revista de chismes, ¿viste? Empieza en la revista de chismes y después cobra color judicial. Y es muy serio todo esto, la verdad que es muy serio. Jugar con la libertad de las personas, jugar con el buen nombre y el honor de las personas y mancillarlo, la verdad es que no tiene precio. No. La verdad que no. A un límite tiene que haber. Y en este sentido, ¿no? Vos hablaste recién de políticas deshumanizantes, que coincidimos plenamente, ¿no? Por un ajuste terrible, despiadado, a sectores que increíblemente le pega fuerte, como discapacidad, salud, por dar un ejemplo, el hospital Garrahan, pero también en los jubilados, en la educación, se tornan o da la sensación de que estas elecciones que se vienen se tornan sumamente importantes para o frenar un poco las medidas con poderío en las cámaras legislativas, o darle más poder justamente para medidas. ¿Crees que pasa por ahí, Mariela? Sí, claro. Lo que pasa es que hay que ver, porque vos fijate que Unión por la Patria tiene un buen número de legisladores y sin embargo no logra sacar nada, es decir, no logra imponerse en nada. Recién ahora que el contexto se está poniendo castaño oscuro, recién ahora empiezan a salir algunas cosas, pero transitar todo este gobierno fue sumamente duro en el legislativo, durísimo fue, durísimo, más con todos los lo que nos ha tocado soportar del lado del peronismo, como fue lo de Cuéllar, que también nos pegó flor de sablazo. Y bueno, aunque Cuéllar no es representativo del peronismo, la verdad es que hace rato que Cuéllar no representa el peronismo. Cuéllar, como todo ese grupo de referentes políticos que no han gobernado justamente para la gente. Pero en ese sentido, a lo que te planteaba, viste que se habla de, más allá de que no haya gustado, de que se cayó en la instancia de las internas, ¿crees que el peronismo tendría que buscar igual unificarse, una unidad, justamente por esto que estás analizando, Mariela? Y claro, lo que pasa es que la unidad tiene que ser amplia. Ahí está. La unidad tiene que ser amplia y tiene que ser contenedora. Pero yo creo que al votante el votante siempre tiene que elegir peronismo. ¿Se entiende? Sí. Votante, bueno, yo creo que en este momento, a pesar de todas las diferencias internas que podemos tener nosotros, el votante, bueno, por ahí el que representa el peronismo no está dentro del PJ, pero bueno, creo que el votante tiene que elegir peronismo, tiene que volver al peronismo, porque es lo único que tenemos hoy como herramienta, como alternativa para ponerle freno a esta salvajada que estamos viviendo. ¿Y qué valoración, Mariela, haces de lo que pasa también en la ciudad de Concordia, ¿no? Con la noticia que nos fuimos enterando de gente que no renovó su contrato y hoy pierde su laburo, más allá de otras cuestiones que han pasado, pero ahí en el grupo, ¿no? En Renovación Peronista, ¿se está analizando esta situación también? Sí, por supuesto, siempre se analiza, se está analizando. Nosotros mantenemos reuniones periódicas, hacemos nuestros debates internos, pero te voy a dar una opinión personal que sale, que digamos, llegar a esta instancia de despido de todas las personas contratadas no es por casualidad. Acá, si las personas hubieran estado como corresponde, con sus trabajos en planta, esto hoy no lo estaríamos pasando. Ahí está. Y acá gobernó Enrique Cresto y Gustavo Bordet. Y vos sabés, Pablo, que la municipalidad y la provincia tienen un montón de monotributistas y tienen un montón de personal contratado. Y digamos, eso, yo siempre digo, ¿no? Se canta con la izquierda y se cobra con la derecha. Tanto el monotributo como los empleos de tipo cooperativo, que no son empleos, son trabajos de tipo cooperativo, no son formas estables de empleo. Esas son todas formas que ha encontrado el neoliberalismo para que cierren los números. Y un sector del peronismo las ha incorporado a sus gestiones de gobierno. Porque si vos ves toda la gestión municipal y provincial de todos los gobernantes que pasaron, en gran parte la sostuvieron los monotributistas y las personas que trabajan en cooperativa. Lamentablemente vos tenés personas de más de 10 años de trabajo con el monotributo y sin protección del gremio, salvo que tengas un contrato con aportes, pero el contratado sin aportes no tiene protección gremial. Entonces, yo he trabajado como monotributista en la municipalidad y el problema es el siguiente. yo como profesional estaba a la misma altura que el proveedor de papel higiénico. Es decir, iba y entregaba mi factura por los servicios prestados, así como lo entregaba el proveedor de papel higiénico. Es decir, esta cosificación del trabajador es propia de los modelos neoliberales. ¿Y qué pasa? El trabajador monotributista generalmente cobra menos de la mitad de lo que está en planta, por la misma cantidad de horas y con la misma responsabilidad civil por la tarea que está haciendo. Entonces, son formas precarias de trabajo. Si hubiera habido una decisión política de poner en planta y dar un trabajo como sabemos que se dan desde la doctrina peronista, un trabajo en blanco, con vacaciones y aguinaldo, este panorama hoy no lo estamos viviendo. Es claro lo que decís. Muchos han manifestado esto también, de gente que ha estado mucho tiempo y no han tenido estabilidad laboral, y está bueno decirlo a eso, Mariela. Pero claro, y hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, porque si no, viste, no cobra visibilidad y lo pasamos abajo de la alfombra. Ahí está. Mariela, obviamente que te preocupa lo que está pasando con los índices que marcan a Concordia como una ciudad de un impacto fuerte de la pobreza, empieza a preocupar la desocupación, los índices de los pibes no cumpliendo con las comidas diarias, escenario que preocupa ni mucho, ¿no, Mariela? Y sí, porque de acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la UCA, en el último semestre de 2024 el 75% de la población infantil es pobre en esta ciudad. Lo que pasa es que nuestros políticos, nuestros funcionarios tienen que entender que en un día no se funda Roma, que los cambios son progresivos, y acá nosotros tenemos una ciudad con una matriz laboral precaria, porque acá Concordia encabeza los índices de pobreza porque la gente cobra bajos sueldos. Y todos sabemos que acá la industria de la fruta, de la madera y el empleo de comercio son todos rubros precarizables. Todos rubros, o que los pasás en negro o le podés pasar menos horas si querés. Entonces, me parece que hay que hacer un replanteo de la matriz productiva de esta ciudad. Y por otro lado, tenemos también la energía, que es un costo operativo en las industrias con valor agregado a un precio exorbitante. Entonces, si nosotros no ajustamos lo que son los costos operativos para poder poner industrias con valor agregado, que es ahí donde se ve el rendimiento, siempre vamos a seguir siendo una ciudad pobre. Es claro. Mariela, más allá de esta actividad, ¿no?, que se va a llevar a cabo mañana, ¿tienen diagramado así más actividades a partir de ahora, más allá de estos encuentros que vos nos dijiste, esto de seguir militando lo que es el peronismo? Sí, tenemos. Nosotros nos vamos reuniendo, de hecho, por nuestras redes. Pueden seguir los homenajes que hacemos en nuestras fechas patrias, y hacemos, sí, actividades más que nada solidarias. Hay mucha gente, muchos referentes barriales que están en contacto con nosotros y solemos no solamente asistir, sino también a veces a prestar algunos de nuestros servicios, como por ejemplo cortar el pasto en un baldío, que la vez pasada fuimos con los compañeros al barrio Nueva Esperanza a cortar el pasto en un terreno, porque bueno, había habido una situación de violencia y si no queda el pasto alto y no se ve nada. Y de esa manera los vecinos podían tener desde sus casas una visión más amplia de lo que pasaba en el terreno, por eso. Como no tenemos presupuesto, nosotros nos autogestionamos, todo lo que hacemos lo ponemos en nuestro bolsillo y hacemos, sí, actividades, pero con mucho éxito, te diré. No, sí, seguro. Mariela, bueno, reiteramos, mañana 9 de julio, ahí en la sede FACDU, en Salta 268, lo que es frente a la UTN. La gente, claro, obviamente, que pueda participar, colaborar, extendemos la invitación a partir de las 3 de la tarde. Sí, sí, sí, uh-huh, sí. Yo quiero agradecer a FACDUT que nos ha cedido el uso del espacio para poder concentrarnos y hacer la movida tejedora y recibir las donaciones. Ahí está el agradecimiento. Mariela, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Obviamente que son temitas que vamos a seguir, así que en cualquier momento nos contactamos de nuevo. Te agradezco, como siempre, la predisposición con el programa y te mandamos un beso grande desde acá. Bueno, te mando un abrazo. Saludo a Fernando. Gracias. Fernando Caballero, un amigo de la primaria, que ahora me enteré que era sobrino de Mariela, así que un amigazo, le mando un abrazo enorme. Bueno, gracias. Gracias. Ahí está. Un abrazo para todos. Perfecto, ahí está. Bueno, ahí está. Militante de Renovación Peronista. Hay que hablar de peronismo.